Bienvenidos. Este es el día número 18 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Acompáñame, pidamos juntos la gracia, el don del Espíritu Santo, para recibir y acoger esta divina palabra con fe, con esperanza y con amor. Así lo han hecho todos los grandes santos. Y ese Espíritu es auxilio también para nosotros. Vamos a tener el día de hoy un par de capítulos del libro del Génesis, una parte del Salmo 18 y también una parte del capítulo número 11 de San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo 25. Abraham se casó con otra mujer llamada Ketura, y ésta le dio varios hijos: Zimrán y Oxán, Medán, Madián, Isbac y Suach. Y Oxán fue padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asuritas, los letusíes y los leumíes. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Enoc, Abidá y Eldaá. Todos estos son hijos de Ketura. Abraham legó todos sus bienes a Isaac. También hizo regalos a los hijos de sus otras mujeres, pero mientras vivía, los apartó de su hijo Isaac, enviándolos hacia el este, a las regiones orientales. Abraham vivió 175 años. Murió a una edad muy avanzada, feliz y cargado de años, y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la caverna de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zohar el hitita, que está frente a Mamré. Es el campo que Abraham había comprado a los descendientes de Et. Allí fueron enterrados él y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y éste se estableció cerca del pozo de Lahai Roí. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo de Agar, la sirvienta egipcia de Sara, con los nombres de cada uno de sus hijos según el orden de su nacimiento: Nebaiot, el primogénito de Ismael; luego Kedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael, 12 jefes de otras tantas tribus que dieron sus nombres al lugar donde habitaron y a sus respectivos campamentos. Ismael vivió 137 años. Al cabo de ellos murió y fue a reunirse con los suyos. Sus descendientes habitaron desde Javilá de Sur, que está cerca de Egipto, hasta Asur, y cada uno de ellos realizó incursiones contra todos sus hermanos. Esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, el cual, a los 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo escuchó, y su esposa, Rebeca, quedó embarazada. Como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, ella exclamó: «Si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena seguir viviendo?». Entonces fue a consultar al Señor, y él le respondió: «En tu seno hay dos naciones, Dos pueblos se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su seno. El que salió primero era rubio y estaba todo cubierto de vello, como si tuviera un manto de piel. A este lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú se convirtió en un hombre agreste, experto en la caza. Jacob, en cambio, era un hombre apacible y apegado a su carpa. Isaac quería más a Esaú, porque las presas de caza eran su plato preferido. Pero Rebeca sentía más cariño por Jacob. En cierta ocasión, Esaú volvió exhausto del campo mientras Jacob estaba preparando un guiso. Esaú dijo a Jacob: «Déjame comer un poco de esa comida rojiza porque estoy extenuado». Fue por eso que se dio a Esaú el nombre de Edom. Pero Jacob le respondió: «Dame antes tu derecho de hijo primogénito». «Me estoy muriendo», dijo Esaú. «¿De qué me servirá ese derecho?». Pero Jacob insistió: «Júramelo antes». Él se lo juró y le vendió su derecho de hijo primogénito. Jacob le dio entonces pan y guiso de lentejas. Esaú comió y bebió. Después se levantó y se fue. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito. Luego aquella región volvió a padecer hambre, aparte de la que había padecido anteriormente en tiempos de Abraham, e Isaac se fue a Gerar, donde estaba Abimelec, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo: «No bajes a Egipto, quédate en el lugar que yo te indicaré. Ahora residirás por un tiempo en este país extranjero, pero yo estaré contigo y te bendeciré, porque te daré todas estas tierras, a ti y a tu descendencia, para cumplir el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todos estos territorios, de manera que por ella se bendecirán todas las naciones de la tierra. Haré esto en premio a la obediencia de Abraham, que observó mis órdenes y mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones». Mientras Isaac estaba en Gerar, la gente del lugar le hacía preguntas acerca de su mujer, pero él respondía: «Es mi hermana». Tenía miedo de confesar que era su esposa porque pensaba: «Esta gente es capaz de matarme a causa de Rebeca, que es muy hermosa». Ya hacía bastante tiempo que se encontraba allí, cuando Abimelec, el rey de los filisteos, al mirar por la ventana, vio que Isaac estaba acariciando a su esposa Rebeca. Abimelec lo mandó llamar y le dijo: «No cabe ninguna duda, ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste entonces que era tu hermana?». Isaac le respondió: «Porque pensé que podían matarme a causa de ella». Pero Abimelec replicó: «¿Qué nos has hecho? Faltó poco para que uno de nuestros hombres se acostara con tu mujer, y entonces nos habrías hecho responsables de un delito». Y Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: «El que toque a este hombre o a su mujer será condenado a muerte». Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó el 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así se fue enriqueciendo cada vez más hasta que llegó a ser muy rico. Adquirió ovejas, vacas y una numerosa servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos taparon y llenaron de tierra todos los pozos que en tiempos de Abraham habían cavado los servidores de su padre. Y Abimelec dijo a Isaac: «Aléjate de nuestro lado, porque tú has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros». Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se estableció. Enseguida abrió de nuevo los pozos que habían sido cavados en tiempos de su padre y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que les había dado su padre. Pero cuando los servidores de Isaac, que habían estado cavando en el valle, encontraron un manantial, los pastores de Gerar discutieron con los de Isaac diciendo: «Esta agua es nuestra». Entonces Isaac llamó a ese pozo Esek, que significa litigio, porque allí habían litigado con él. Después cavaron otro pozo y volvió a producirse un altercado a causa de él. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Luego siguió avanzando y cavó otro pozo más, pero esta vez no hubo ningún altercado. Entonces le puso el nombre de Rehoboth, que significa campo libre, porque dijo: «Ahora el Señor nos ha dejado el campo libre para que podamos prosperar en esta región». De allí subió a Berseba, y esa misma noche el Señor se le apareció para decirle: «Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi servidor Abraham». Allí Isaac erigió un altar e invocó el nombre del Señor. En ese lugar estableció su campamento y sus servidores comenzaron a cavar un pozo. Mientras tanto, fue a verlo Abimelec, que venía de Gerar, junto con Ahuzat, su consejero, y Picol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó: «¿Para qué vienen a verme? Si fueron ustedes los que se enemistaron conmigo y me echaron de su lado». Ellos le respondieron: «Hemos comprobado que el Señor está contigo y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo ratificado con un juramento. Por eso queremos hacer una alianza contigo. Tú no nos harás ningún daño, porque nosotros no te hemos causado ninguna molestia, sino que siempre fuimos amables contigo y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendecido por el Señor». Isaac les ofreció un banquete, y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada y se hicieron un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron como amigos. Aquel mismo día los servidores de Isaac vinieron a traerles noticias sobre el pozo que habían estado cavando y le dijeron: «Hemos encontrado agua». Él llamó a ese pozo Sibá, que significa juramento. De allí procede el nombre de la ciudad, Berseba, hasta el día de hoy. Cuando Esaú cumplió 40 años, se casó con Judit, hija de Beerí el hitita, y con Basmat, hija de Elón el hitita. Ellas fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 18, versículos del 1 al 30. Del maestro de coro. De David, el servidor del Señor, que dirigió al Señor las palabras de este canto, cuando él lo libró de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Dijo: «Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca,